frecuencia cero 92.5. La Rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas se hace una reverencia, se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa del Gran Peso, es el programa número 23, puede ser, esto, ¿cierto? Sí, creo que sí. Nadie lo chequea, 23, la productora no escucha, o sea que puedo decir 23 tranquilamente, no, y nadie me lo va a corregir. Hacen 24 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires, estamos viendo aquí en la televisión que Daniel Barenboim va a tocar dentro de poco ahí, cortando la 9 de julio. ¿Qué decías vos? Que había a veces que se quejaban y otras veces que no. Cuando sí, quejan, claro, la casa. Es verdad. No hay grupos de señoras de Barrio Norte quejándose. No, no están todas sentadas en primera fila. Tratando de disfrutar a Daniel. Espera que se me acaba. Está muy bien igual, ¿eh? Ojo, uno no protesta por eso. No, está buenísimo. Pero bueno. Bueno, más allá de todo esto, que en realidad no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Exactamente. El programa de hoy va a contar con varias cosas. Con literatura, como siempre. Con noticias. Con un poco de música. En el cierre de esta transmisión y el inicio de la próxima, digamos, del programa que nos sucede, sí. No sé si finalmente se va a hacer ese desafío de truco que habíamos dicho, un éxito radial imperdible. Sí, sí, acá Hernán nos comenta que el Twitter de la página de la radio se llenó de comentarios, sí, referidos a... Claro, todos diciendo que tratemos de hacer otra cosa un poquito más interesante, pero no, como nosotros somos tan revolucionarios, vamos a hacer todo, sí, lo contrario. Pero bueno, más allá de eso, también tenemos una apertura, y es la que vamos a empezar a hacer ahora, pero más allá de todo, le damos las bienvenidas, hasta las 17 horas esto va a ser El Gran Pez. Ordenan dejar paralítico a un acusado de lesionar la columna de un hombre. Bravo. Ojo por ojo, es casi el título de la noticia. Y se ocurrió en Arabia Saudita, cuando no, donde es habitual aplicar este tipo de castigos previstos en la ley de Sharia. De la Sharia, ¿bien? Ya está. Un juez de Arabia Saudita pidió información en al menos dos hospitales sobre cómo dañar la columna vertebral de un hombre condenado por lesionar de esta forma a otro hombre que quedó paralítico. Claro, pero nada más. No. La... Flaco, a ver, ¿hago hacer comentario al aire o no, boludo? Porque si no quedamos acá riéndonos solos. Es más de irreproducible. Claro, no lo puedes. Pero bueno, vos ibas a decir, ya te olvidaste lo que iba a decir. No, sí, seguro. Claro, bueno, el tema es que, bueno, aparentemente un tipo lesionó a otro y le rompió la columna vertebral y lo dejó paralítico. Sí. Entonces este juez, siguiendo la ley del ojo por ojo, está tratando de investigar cómo puede hacer para hacerlo pagar del mismo modo y romperle, claro, todas las vértebras, como para que solo quede paralítico. El tema, entendido, es que es bastante lógico, no un médico no le puede decir, sí, bueno, vos te dejes pegar acá o con este no. Pero sé, si lo pide la justicia, ¿por qué no? ¿No? ¿Vos decís que no? Sí, pero digo, un masazo en la, no sé, dale un masazo acá a esta altura y... Sí, pero por ahí pasan otras cosas. Por ahí, no sé, bueno, por ahí quedó paralítico, por ahí queda hemipléjico. ¿Y qué haces? Y bueno, el otro va a quedar hemipléjico el juez. Es que, pero pasa que así van en los juicios uno tras claro, otro. Sí, así, hasta van que todo a quedar todos, van a quedar todos en silla de rueda como mínimo. Exactamente. Pero claro, ese es el problema. Los medios árabes no pudieron confirmar la respuesta de los hospitales no consultados. Ajá. Por el magistrado, aunque trascendió que habría manifestado que es imposible infringir ese daño, bueno, probablemente por... Sí, es imposible. Y pero por lo menos por un médico, ¿entendés? ¿Cómo el tipo, el médico va y estudia y firma y jura ante la, sí, ley y toda la historia del Estado? No, eso y es acá, no es saber allá como... Pues, supongamos que sí. Sí. Vos seguime. Sí. Supongamos que pasa eso y el tipo dice, no, yo juro cuidar a todo el mundo y tratar de sanar a toda la gente más allá de Dios y María Santísima. Sí. Y porque viste que en María Santísima ellos no creen. No. Y pero entonces como, y ahora de golpe van a decir, sí, no, vos le pegás con esta masa acá en las cervicales, no pueden hacer eso. ¿Qué sé yo? Yo creo que sí. Yo lo haría. Yo le diría a alguien, che, bueno, si te vas acá... ¿Vos siendo médico? La sí. Ley. ¿Por qué? Bueno, si me lo viene a preguntar un juez aparte. Sí. Un juez me dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Oyarvide. Sí. Quiero dejar, quiero romperle los tres. Viste que hay tres huesitos en el tímpano que sí. son muy característicos por la cuestión de las escuchas ilegales. Y digo, bueno, agarras un bate. Todo el tiempo vos lo estás vinculando, ¿no? Sí, no sí. Es para no olvidarnos, porque si no, nos olvidamos fáciles. Agarras un bate, te pones la cabeza arriba de la mesa, de una almohada también, porque la onda es dejarlo sordo nada más, ¿no? Claro, no, no, y aparte es un solo oído, no es claro, de los dos. Exactamente. Y le das. Pero, bueno, no. No bueno. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos afirmaron que los juicios en ese país no respetan los estándares mínimos internacionales. No, no, bueno, está claro eso. Ya que suelen realizarse a puertas cerradas y sin respetar el derecho a la tutela judicial en todas sus partes. O sea, no le importa si le pegan tres mazazos, uno o dos, sino que tendría que haber alguien para chequear eso, ¿entendés? Es algo un poco extraño, ¿no? Ahora, igual hay juicios que pueden llegar a resultar jodidos para hacer un ojo por ojo. ¿Por ejemplo? Y, no sé, un juicio civil en el sentido, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un compañerito denuncia a otro que le sacó el banco cuando se iba a sentar. Sí. Como volviendo un poco al chiste que había dicho el operador, ¿no? Sí. Y cae, vos caes así de lleno, como huesito dulce, te rompes. Sí. ¿Y entonces? Y pero hace lo mismo. Que tiene que saltar desde una terraza con las manos atadas así tirado para atrás. Con tipo las manos uso. Y los pies atadas. Claro, tipo uso, ¿no? Cuando tendrás bombita al agua, ¿viste? A la pileta. Así. Bueno, se lo podemos ir checando más tarde igual. Ahí va. Dice otra noticia que los hombres son más infieles y ganan menos que su pareja. Exactamente. Acá en Argentina aparentemente la mitad de los hombres ganan menos. Así dice otra estadística. Sí, otra. No está muy chequeada. Todavía no confirmada. Sí, los especialistas interpretan que el engaño podría ser la vida que encuentran los hombres para restablecer una identidad de género que sienten amenazada. Uh-huh. Esto en Washington fue esta investigación, ¿no? Sí. Que lo bueno es que dice abajo siempre podría interesarte, ¿no? Parece que está como muy direccionado hacia algún lugar. La noticia. La noticia, claro. Sí. Sí, no, es que es interesante la noticia. Sí. O sea, ahora por lo menos podés alegar, viste, una cuestión científica. Decís, bueno... Claro, yo no le escapo las estadísticas. Claro, esto yo es más fuerte que yo. Claro, ¿qué? Por eso. No, obviamente, claro, sí, le decís, no, mirá bien recibo el sueldo. Claro. Bueno, pero bien. Vos decidiste renunciar claro. a gerente banco claro. y pasar a... Claro. Bueno, no sé, querido. Claro, que era justo da la casualidad que queda al lado de era ese puterío que... Era mi vocación. Claro, sí. Dice que la infidelidad es cuestión de dinero, se pregunta este estudio muy respetado, ¿no? Depende de los gustos de cada uno, ¿no? Un estudio que contrata gente, sí, es dinero. Un estudio realizado en Estados Unidos entre parejas casadas y en concubinato determinó que los hombres que ganan menos que sus parejas son más propensos a engañarlas. Esta situación que se incrementa notablemente cuando el varón es latinoamericano. Opa. Es como que esos datos son buenísimos. Están hablando de vos. Es buenísimo. Están hablando de vos. Es latinoamericano, es muy bueno eso. Esta mayor tendencia a la infidelidad fue confirmada por un estudio presentado hace poquito, hace unos días, uh-huh. en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Sociología. Los especialistas interpretan que el engaño podría ser la vida que encuentran estos hombres para restablecer una identidad de género que sienten amenazada. Claro, sí, bueno. Viste que las mujeres ahora están como ganando mucho territorio en muchos aspectos, sí, que opinan. Siempre nos pertenecieron. Opinan, nosotros. Trabajan, no quieren cocinar. Ahora ganan más que nosotros también. Ganan más que nosotros. Mandan a los pibes a la guardería en vez de cuidárselo de ellos. O sea, es como mucho. Vos sabés igual por qué ganan más que nosotros, está clarísimo. Sí, no, porque trabajan. Generalmente nosotros vamos y no trabajamos. Claro, debe ser por eso. Son como más responsables. Claro, lo hacen menos notorio. Digamos. O lo hacen menos notorio. Ah, pero vos... O pagan de otro lado, por otro lado. O te estabas refiriendo a otra cosa. Y por ahí pagan... Por ahí los jefes también son muy infieles, qué sé yo. Muy infieles, claro. ¿No? Pero, bueno, ahí sería mi temita. Igual lo importante de la noticia es que dice que si igual... ganás más que la mujer, también sos infiel. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, yo no llegué a esa parte. Sí, la investigación mostró que los hombres cuyas parejas son más dependientes de ellos, o sea, son también proclives a ser infieles, dice, lo que torna una situación sin salida para las mujeres. Obviamente. Claro, porque es como, de todas formas, al final, pase lo que pase, va a ser siempre así. Claro. O sea, al final algo que se tendría que festejar de última, ¿no? Qué sé yo, estás en pareja, viene tu mujer y te dice, me aumentaron el sueldo. ¡Vamos! Un tiro para la justicia. Llamás a los muchachos de dinero. Vamos a festejar que mi mujer aumentó el sueldo. Y la mina quiere ir con vos. Y dice, no, yo voy con los muchachos. No. A ver, acá tengo la estadística. Mientras se calza los calzoncillos, sí, le paro. Sí. Muy lindo. Dice, un grupo de osos custodia marihuana. Vamos. Esto es muy raro. Se encontraron en Canadá una plantación de marihuana escondida en un bosque. Lo insólito es que estaba siendo custodiada por 10 osos negros semidomesticados. Cerca del lago Cristina, a más de... que no tiene nada que ver con nosotros, sí, ¿no? Sí. A más de 500 kilómetros de Vancouver se halló el cultivo y una decena de osos que eran los encargados de cuidarlo. Hasta ahí, supongamos que los osos no entienden nada y están ahí porque piensan que, no sé. ¿Vos decís que no entienden? Supongamos, porque yo te sigo contando el desarrollo de la nota. No solo los tiernos animalitos, porque al parecer eran inofensivos, resguardaban el lugar, sino que las leyendas de la localidad de Grand Forks cuentan que una mujer que vive allí los trata casi como semejantes, ¿no? La historia es que los osos se sientan en su sofá y miran televisión con ella, los alimenta y los trata como mascotas, así casi de igual a igual. Sí. Lo cual a ella cierra un poquito más la nota, ¿no? Porque los osos cuidan la marihuana de la mujer, está clarísimo que no es de nadie más que de ella y de los osos, pues se fuman uno y se sientan a ver tele con la mina. Pero andás a ver, imagínate lo que... ¿Sabes lo que debe ser vivir una vida... en donde la mitad del año estás invernando? Es un embole, boludo. Pero... O sea, el oso hace así, se levanta, estira. Sí. Claro, después de 6 meses, claro, ¿no? Más o menos. No, aparte ya en Canadá, imagínate, en el norte, olvídate, es más, 3 meses, perdón, 9 meses de estar invernando el tipo. Por eso, estira los bracitos, respira hondo y dice, bueno. Arranquemos, aparte con el hambre. Claro, pero no, pero antes del hambre. Antes de se enrosca uno el tipo y dice, vamos a empezar a comer para guardar para los 9 meses que van a venir. Claro, sí. Y entonces, claro. Y agarra, no sé, qué sé yo, una semilla, algo para comer y una planta, se claro. Y arranca a caminar por el bosque. Muy contento. Claro, por acá acotan que tal vez la señora esta es la misma señora que vivía acá en Argentina, que la habían encontrado con el guiso, ¿te acordás? Sí. Por ahí la tina se tuvo que trasladar allá a Canadá y ahora en vez de hacer guisos, cuida osos, qué sé yo. Sí, siempre con su marihuana al lado. Una exiliada política al final. Claro. Resultó ser la finalmente señora. Pasa eso. Después, así dentro de también todas estas investigaciones que hemos estado haciendo así muy cuidadosamente, dice esta noticia que la luna se está achicando. A simple vista no se ve, lo cual, pues, si fuera a simple vista, ya sería un quilombo, me parece, ¿no? Ya sería otra cosa. Pero dice, lo descubrieron analizando su corteza. Ojo, le va a faltar un par de años más para desaparecer. ¿Cuánto? Par de años más, dice. Claro, pero ¿cuánto? No es muy específico el término. Pero a ver, avísame rápido porque, qué sé yo. O sea, es un garrón. Dentro de 2 años nos quedamos sin luna. ¿Y qué pasa, embole, si, ¿qué pasa si te quedas sin luna, por ejemplo? Y qué sé yo, ¿viste? Se pierde el romanticismo, te podría decir eso. Va, perdón, va. Bueno, pero una vez la chamullada, boludo. Sume y lleve, se llama la sección. Claro, obviamente. Pero, boludo, es raro eso. ¿Cómo pero... te quedas sin luna? Te quedas sin olas en el mar. Eso me parece más interesante. ¿Menos? O menos, en el caso de que no pasara. Los vientos también creo que definen la gravedad de la luna. Eso te estoy mandando zaraza. Sí, son todas cosas pero incomprobables. Las olas en el mar seguro. Sí, las olas, la marea viene por lo de la luna. Sí, pero dice, un dato curioso si lo sabe. La luna se está achicando, eso sí, muy lentamente, según una nueva investigación que se publicó hace muy poquito. Todo, viste, te tiran datos muy poco certeros, hace muy poquito, muy, viste, en un par de años. No te tiran ninguna cuestión así muy específica. La revista especializada Science dice que se detectaron grietas en la corteza lunar que se formaron a medida que el interior se fue enfriando y achicando con los últimos 1.000.000.000 de años, algo que no se puede comprobar a simple vista, ¿bien? Claro, eso, ¿no? Sí, claro, miraba así, el tipo que haya... No, esto hace 1.000 años que se viene enfriando. Claro. Este... 1.200, ponete. Bien, debe andar, más o menos. Negro. Y es que, por lo que los científicos pudieron determinar, el encogimiento en el tamaño de la luna es de unos 100 metros nada más. O sea que, al final, ¿cuánto medirá la luna como para decir, mira, tardaron 1.200 millones de años en decir que se ha venido achicando? Sí. 100 metros, o sea, chico. Y en el título te tiran que en un par de años más puede desaparecer. Es una cosa que no tiene guarda relación. ¿100 metros nada más? Pero como que no es muy importante entonces esta noticia. No. Pero no estamos en peligro de perder la luna. Los poetas pueden descansar en paz. Sí, pueden descansar en paz. Se habían puesto a escribir todos. Sí, todos ahora. Claro. ¿Dónde están escribiendo? Mi amor, arrancaron la luna y entraron a meter, ¿viste? Sacaban fotos todo por la duda. Pues, ¿sabes qué? Un montón de gente se queda sin trabajo. Claro. Imagínate, no sé, los poetas. Los de autoayuda también. Claro. Perder la luna es como que perdés una referencia natural, ¿viste? Es el sol, la luna, ¿viste? Es algo como una escala de valores, eso. Es muy jodido decir una noticia así. Sí, no, la verdad que por ahí siembra un pánico en la población que después es muy difícil de revertir. Ahí están suspendiendo el recital del muchacho este por los poetas. Por la luna. Se están cagando a palo con los arcos de los violines. No pueden soportar. ¿Qué hicimos? Claro, cool. Vámonos de acá, por favor. Vámonos. 15 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Para el que no conoce esta canción, que no creo que haya mucha gente que no lo conozca, el Yo Caníbal de los Redondos de Ricota. Así damos apertura formalmente a este programa, que hasta las 17 horas siempre en vivo se va a llamar El Gran Pez. Seca de oro falso de vermú, me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón, y me cuentan cuentos al ir a dormir. Oh, mi cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Voz que dice verdades suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. Dieciocho minutos pasaron de las 3 de la tarde, sigue en 24 grados 5 en la ciudad. La verdad que está buenísimo para hacer radio, otra cosa, ¿no? Que no sea radio. Cerrado, radio. Sí, realmente, pero con bueno. Vos aparte. Sí, ese es otro de los problemas, bueno. Que después vamos a poder charlar en algún momento. La pasaron bien el sábado pasado, ¿no? La verdad. Sí. ¡Puf! Sí, la gente también lo notó. Tenía... Sí, había... la pasamos bárbaro. Sí, pero dicen, ¿no? Que hubo... Luciana no me cree. Que había más baches que en la ciudad de Buenos Aires, dijeron. No, pero yo eso no sé, ¿no? Un par de problemitas con las comunicaciones, me dejaban acá remando solo. Claro, pero pasa que el problema de las comunicaciones es que esto es radio, digamos. Habría que solucionarlo ese tema por ahí. Sí, lo que pasa es que estaban complotados, Hernán y Luciana. Ajá. Los dos para dejarme acá solo hablando 5 minutos. Sí, solo. Fue un bloque fue glorioso. Sí. Quedó en los anales de la radio. Que por ahí lo voy a editar la semana que viene y lo voy a traer. Los dos me miraban y se cagan de risa encima. Pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? Es que nunca va a poder ser peor. O sea, tu carrera es a partir de ese momento en línea ascendente. O sea, no hay manera. Pero bueno, vamos a recordar las vías de comunicación antes de empezar a mencionar la obra de arte. El Gran Pez @frecuenciacero.com.ar es el mail. Para buscarnos en el Facebook es El Gran Pez. El MSN es egpradio@hotmail.com. Y obviamente siempre recomendamos que visiten egpradio.blogspot.com. Ahí está todo el contenido que tenemos en el programa, más algunas cositas que quedan afuera. Sí, pocas por ahora, pero ya iremos sumando, sí, de a poco. Te pongas a laburar vos y Luciana durante la semana, vamos a tener más. Pero eso, yo no dije que era culpa tuya. Yo dije que bueno, que faltaban cosas. La cara que tiene Luciana que es terrible. ¿Habrá pasado algo? Sí, yo creo que sí. Che, después díganme el comunicado que le había pasado a la radio la semana pasada, no, por mi ausencia, porque yo nunca lo supe igual, ¿eh? No. De todos modos... Lo descartamos automáticamente porque no queríamos que tu madre se enterara de algo complicado. Claro, por ejemplo que hago esto, acá. De todos modos, la obra de arte del día de hoy va a tener que ver qué pasa. No tiene relación con osos y... Nah. No me ensucien públicamente. Viejo. No sé, se dice que tenías una jirafa para ver de lejos si viene la policía y apagar todo y guardar las cosas. ¿No? Después te voy a mostrar un dispositivo que... La obra de arte del día de hoy tiene que ver con la letra de una canción, en realidad, pero en sí también por el mismo origen de esa canción, que se compuso en el año 65. Bob Dylan fue, cuando no, el que la creó. En realidad la creó cuando el tipo dijo: yo no voy a cantar más y voy a escribir una canción. En realidad, voy a escribir una canción y no voy a dedicarme más a esto porque mi vida como músico ya está. Y escribió esta canción y cambió la historia de la música. Es así, prácticamente. Porque antes se hacían canciones con digamos, una estructura muy simple, un par de versos, un estribillo y ya está. Sí. Que tenía que durar como mucho 3 minutos y que sea eso, que sea funcional, que se pueda pasar en la radio, que se pueda vender, etcétera. O el tipo compuso una canción de 6 minutos 10 en esa época, pensemos hace 45 años atrás. Hablando de muchas cosas en realidad, pero muchos... No está absolutamente definido si lo escribió para alguien o si fue casi una reflexión sobre sí mismo. Pero bueno, el tema vamos a anticiparlo. Bueno, el nombre es Like a Rolling Stone. Vamos a dejarlo ahí, después vamos a pasar un poquito. Vamos a leer la letra inclusive, que está muy bueno para que se sepa. Pero ya algunos deben estar diciendo: ah, sí, esa canción la conozco, esa canción está muy buena. Me imagino que no sé si habrá mucha gente que no le guste. Pero... por lo pronto vamos a tirar esos datos, simplemente. Fue una cosa que salió así, también que se compuso de una manera muy extraña. El tipo escribió 20 páginas primero para una canción, sí. De lo cual de ahí extrajo menos la canción. No se dedicó a escribir libro porque... Sí, menos mal que no la voy a leer hoy al aire, porque si no me cae un embole. Pero no, el tipo en realidad el año anterior se había puesto a escribir un libro y dicen muchos que también salió un poco de ahí, porque ese libro después nunca más lo editó. Claro, un resumen bueno. La canción fue un resumen. Claro, fue un resumen y de cosas que le venían pasando, pero además también cómo se grabó y cómo se hizo el tema tiene que ver con la genialidad del asunto. Cayó gente que no tenía ni idea, que tocaba la guitarra y de golpe se puso a tocar el piano y quedó en la grabación, ponele. Sí. Loco, no se puede hablar tranquilo en esta radio. No, estoy pensando en este programa. Otros, realidad, ¿no? Otros tipos que escriben libros y qué sé yo, las canciones que pudieron haber hecho. Ajá. Por el Majul. ¿Qué canción? Vamos a hacer ruido. Ese es el título. La neurona cuando golpea contra la pared, ¿no? Vamos a la actualidad, por favor. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada 2 días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Ya no tengo ganas de hablar, así te lo digo. Así, con esto. Bueno, el tema de Bob Dylan entonces. Bueno, sigamos con eso. Vos imagínate. Ahora volvemos a la actualidad. La productora se vuelve. Pero, escúchame, un libro de Majul, ponele. Sí. Es terrible. O de Aguinis, una canción de Aguinis, ¿viste? O de Jorge Bucay. O Bucay, ponele. Hermoso. Te copio. Sí, pero igual, ¿sabes qué? El problema. Te copio. El problema de eso es que probablemente va a vender un montón de discos, boludo. Ese es el problema. Sí, es verdad. Sí, así que mejor acá. No tenemos idea, porque en una de esas sabía que entre 3 meses tenía sí, Majul cantando con 2 gatos al lado. Los boludos con plata sobran acá en este país, ¿viste? Sí. Es una cosa de loco. Bueno, ok. ¿Qué pasó, Pablo? Las noticias de esta semana. Yo estaba pensando, ¿no? Cómo titular esta columna. Uh-huh. Y no se me ocurría, así que lo dejé sin título. Pero dije... así te lo digo. No entiendo la introducción, entonces... No sé para qué dijiste todo esto. Porque estaba pensando en algo que después me arrepentí. Ajá, básicamente. Bueno, sí. Siga, siga. Por momentos creo que estamos saliendo. Esto lo digo yo, ¿no? Lo asumo. Digo que por momentos me parece que estamos saliendo de los discursos políticamente correctos a un discurso más, más cruel en cuanto a las verdades que expresan los que se comunican, digamos, sí. Actores políticos y económicos. Y por momentos no. O sea, tengo esta cuestión, ¿no? Que cuando veo algunas noticias me parece que sí y cuando veo otras no. Me digo, no, seguimos igual que siempre. Pero hablando siempre de los mismos lugares, digo. ¿o no? Casi, por eso traje un par de ejemplos para que pasaron esta semana para que mostrarte cuándo sí y cuándo no. Me parece que estamos saliendo de los discursos políticamente correctos cuando escuchás o lees a los empresarios ojeros o del campo expresarse con total libertad sobre este modelo de desarrollo productivo que estamos teniendo, ¿no? Con glifosato incluido, con soja, con desmontes, con todo lo que trae de malo el monocultivo, aparte para el tema de los suelos, el desplazamiento de tribus, bueno, violencia, esto, el otro. Mucho de lo que hablamos la semana pasada también, salud, ¿no? Claro, enfermedades, salud, todo esto, que se está empezando a demostrar. Siempre se tuvo la presunción o se tenía como, viste, cierta idea de que algo estaba funcionando muy mal. Uh-huh. Y a partir de que se empezó a usar el glifosato, los casos de cáncer aumentaron muchísimo. Algo estaba pasando ahí. Algún vínculo tenía. Algún vínculo parece que tenía. Entonces digo, bueno, ahí digo, bueno, nos estamos alejando un poco, porque ya no decimos más, viste, la cuestión del campo, hay que dejarlo producir, esto, lo otro, sino que los tipos salen a decir y se fundan en una cuestión técnica. Ellos hablan desde un aspecto técnico. A ver. Entonces, se escudan en la cuestión de un desarrollo sustentable en la economía de cada unidad de producción, digamos. O sea, el productor, si usa glifosato y semilla transgénica, tiene más posibilidades de producir, ¿me entendés? Está más controlado los riesgos, esto, lo otro. Y entonces ganaría más plata y qué sé yo. Entonces, sacar el glifosato y sacar la semilla transgénica, qué sé yo, retrocedería la producción agrícola a 20 años, 25, esto, lo otro. ¿Me entendés? En esta cuestión, y aparte que está avalado, obviamente, porque siempre que sucede algo así como una semilla transgénica, qué sé yo, está avalado por cierta parte de la comunidad científica, que generalmente es la mayoría, que es la que se mueve a través de los intereses económicos, claro, que hay en el momento, y que va probando o que va sacando los conocimientos que se necesitan para que eso salga, digamos. La cuestión ética y todo, y moral en cuanto a cómo se aplica eso, está muy lejos. O sea, a un científico de Francia o de Estados Unidos o de donde sea que investiga sobre esto, no le interesa qué pasa con los chaqueños. No. Está clarísimo esto. Ni saben que existe el Chaco. Es posible que no tengan idea de lo que es el Chaco ni nada por el estilo. En última instancia, eso le quedará a los gobiernos o a los que implementan las políticas productivas. Sería lo ideal, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, bueno, ahí sí, se están sacando un poco la careta, entonces vos podés empezar a discutir ya de igual, ¿viste? Sin tanto manoseo, sin tanta cuestión de chamullar un poco la situación para que se entienda, ¿viste? Porque si no, es como complicado, ¿viste? Parece que quisieras fundir a todos los pequeños productores o a los grandes productores, qué sé yo, ¿me entendés? Como que no tuvieran chance de ganar plata. Bueno, no, ahora estamos hablando ya del glifosato, o sea, se empieza a saber un poco más, los tipos están hablando y diciendo esto es lo que nosotros queremos, que no nos vengan con otra cosa, que es como más claro todo. Sí. Salimos de lo correcto. A mí también, por momentos, me da otra situación en donde me parece que es palpable que salimos del discurso ese políticamente correcto, cuando los empresarios y los medios de comunicación, más que nada los medios de comunicación, empiezan a tomar partido definido, muy definido, sobre determinadas cuestiones. Ejemplo, cuando reproducen textualmente lo que saca la AEA, que es la Asociación de Empresas Argentinas, o la Sociedad Rural, o cualquier corporación de esta empresarial, ¿no? Cuando no tienen ningún problema en defender un interés propio, y lo dicen abiertamente, sí. O sea, lo muestran abiertamente que defienden. Pues, por ejemplo, si lees en cuanto a lo de Fiverr, ¿no? Un poco hablando de lo que pasó esta semana, que después lo voy a volver a decir un poquito, pero si vos veías las tapas de los diarios, escuchabas los noticieros en las radios del grupo Clarín, ¿me entendés? Y no solamente Clarín, La Nación también, leías las tapas o las noticias que se desarrollaban ahí, escuchás la radio, escuchás los programas de televisión, ves los programas de televisión, TN, los noticieros, esto, lo otro, estaba como muy claro que una defensa corporativa defendiendo a una empresa del grupo que había caído en desgracia, digamos, ¿no? Que le dieron el plazo de 90 días para chao, hasta luego. Entonces, ahí también me parece que está bueno eso, que Clarín asuma esa posición, ¿me entendés? Porque es mucho más transparente. Pero eso es algo que se pide, era lo que hablamos el otro día, inclusive, que por ahí, justamente ahora los medios están mostrando eso un poco más abiertamente. Lo que por ahí no lo quiere ver es la misma gente que lo consume. Claro. Que la gente no termina de dar el reflejo, digamos. Pero bueno, sí, está bueno que eso pase. Y lo interesante, claro, lo interesante de todo es que vos podés rebatir el discurso que tienen o no, o podés discutir el discurso que tienen ya desde un lugar mucho más suelto, porque por ejemplo se amparan en la libertad de expresión, como que cancelar la licencia de Fiverr es coartar la libertad de expresión, y no porque de hecho Fiverr no es una producción de contenidos, no hace producción de contenidos. Claro. Ahora, si es indirectamente a través de un negocio o esto o lo otro, bueno, al grupo Clarín en sí mismo, que esto, bueno, pero hay que ver, o sea, tenés la chance de tener esas licencias, podés tener esa cantidad, esto, lo, o sea, eso es lo que se está debatiendo, entonces es mucho más simple. Sí. ¿Me entendés? De ahí a que las personas se informen o no se informen solamente con el Clarín y que puedan entender esto o lo otro, ya es otro tema. No, no, totalmente, totalmente. Pero bueno, ahora, lo que sí pasó esta semana, que me dio la pauta de que me parece que no salimos todavía de ese discurso, es, por ejemplo, el aumento del 82% móvil a las jubilaciones en la Cámara de Diputados, la media sanción. Porque digo, el grupo GEN, el Partido Socialista, Proyecto Sur, tenían un dictamen propio, o apoyaban un dictamen propio de, en minoría, de Proyecto Sur, que decía la forma de financiamiento del aumento. Ya dijimos, el aumento no es imposible. Claro. El tema es ver cómo lo pagamos. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Y por no quedar pegados a una cuestión del gobierno o que los acusaran de ser funcionales al gobierno, esto y lo otro, terminaron aprobando un proyecto que se sabe es de imposible implementación. Y lo peor de todo es que lo único que van a lograr es que el Ejecutivo se desgaste vetando una ley, un aumento a los jubilados, que imagínate, un ejecutivo, cualquier ejecutivo en el mundo que vete un aumento jubilado, sí, cae mal. Sí, sí, sí, sí. O sea, o terminan eso o termina empantanado el proyecto en el Senado. En el sentido de que nunca más volvemos a tener a saber de esto hasta el año que viene. O hasta que en algún momento se vuelvan a acordar de los jubilados y que esto y lo otro y lo lleven al 82%. En vez de cosa que nunca se acordaron. Esto eso, vale aclarar, eso es, ¿no?, lo gracioso. Uh-huh. Eso va, lo gracioso entre comillas, digamos. ¿Cuándo pensaron en lo viejo? Nunca. No, no, no. Vida. Eso está clarísimo. Este gobierno también lo podría haber llevado al 82% móvil si tomaba algunas medidas que no tomó hasta ahora. Que esto es lo que le estaríamos pidiendo a los partidos de la oposición que aprobaron la media sanción, decir, bueno, bárbaro, pero ¿cómo lo pagamos? ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que no hicieron, ¿me entendés? Entonces, no importa. La verdad que a los jubilados no le importa a nadie, ¿me entendés? Y entonces ahí sí vamos al discurso políticamente correcto, que es nosotros quisimos aumentar las jubilaciones, claro, y este Estado o este gobierno no lo quiso, esto, volvemos a lo mismo de antes, o sea... Sí. Entonces, ¿cómo debatís eso? ¿Cómo le explicás a una persona, que a un jubilado, que le están cancelando la posibilidad de ganar una jubilación más o menos digna, ¿me entendés? En cuanto a qué, a los números, creo que vas a explicar el PBI de la Argentina, cuánto se recauda por igual, IVA, perdón, si la plata de los jubilados es de los jubilados, si la plata del ANSES se invierte o no. Eso se, supongamos que es ideal, ojalá se ganara el 100%, ni siquiera el 82%, ojalá, digamos. Pero ¿hay algún país en el mundo donde se cobre esa plata, donde los jubilados cobren esa guita realmente? ¿Te parece? Yo quizá me equivoque, ¿eh? Pero me parece que en ningún lugar llegan inclusive al 82%. Sé que en Europa es mucho menos, por lo menos en Francia, bueno, por ahí gente que conozco que vive ahí, no sé si llegan al 62% o por ahí, inclusive lo están tratando de bajar y de aumentar, bueno, la edad de jubilación. Claro. No sé, sí, digamos, bueno, atrás de qué vamos, porque también, bueno, no digo que ni Europa u otros países sean un ejemplo respecto de estas cosas, pero digo, tampoco es que estamos diciendo, pongámonos a la altura de los tipos que mejor están, no, ni siquiera, me parece, o sea que es algo que no sé de dónde salió, digamos, este 82%, ¿por qué el 82%? ¿Por qué ese número y no otro? ¿Por qué...? No, es una reivindicación histórica que existe hace muchísimos años en la Argentina, que se tomó como el piso, como el ideal a conseguir, digamos, ¿viste? Como ahora Kirchner, que habla del 50 y 50, sí, que habla del 50 y 50 en cuanto al capital y trabajo, sí, la distribución del ingreso y qué sé yo. Eso es como un ideal que se tiene desde hace mucho tiempo, que es muy difícil de conseguir, y más difícil de conseguir es si no explicás cómo, claro, lo propones eso. Es complicado, entonces ahí me vuelve toda de vuelta el discurso de lo políticamente correcto. En lugar de, por ejemplo, agarrar este tema de las jubilaciones y decir, bueno, ver, desentrañar un poco, porque el gobierno lo que hizo fue tejer un modelo que está sustentado en un cruce de subsidios, favores, cosas impositivas, viste, como que le bajan los impuestos a determinado sector y a otro no, a otro se lo suben, a otro se lo bajan, que cruzan, que vienen, que sacan plata acá, que viene. O sea, es una maraña de, sí, plata que va y que viene, qué sé yo, que es obviamente para mantener tranquilo a determinados factores económicos, claro, y sindicales también, obviamente, por supuesto, como por para supuesto, que no vayan en contra de ellos, qué sé, olvidate, yo, ellos sigan haciendo lo que quieren, que estoy... Eso, así está sustentado el modelo kirchnerista, digamos. Sí, sí, claro. No se discute en esto la cuestión productiva, esto, lo otro, sino que hay muchas cosas que se podrían sincerar, ¿me entendés? Y la cuestión de pasarían a ser actores, algunos más independientes, ojo también con eso, porque después esos actores independientes te van a venir a reclamar la misma cosa de siempre. Está claro eso, ¿no? Si vos a la Unión Industrial Argentina le sincerás los subsidios de todo lo otro, qué sé yo, se te van a plantar como si fueran, viste, los mismos neoliberales que fueron toda la vida. Claro. Es complicado, pero se podría hacer, en vez de estar diciendo que hay que aumentar el 82% móvil sin tener idea de cómo lo vamos a pagar. O sea, bueno, es un poco y un poco, ¿no? Uh-huh. Y lo raro es que lo políticamente correcto sale del sector político. Te quedan algunas cosas, ¿eh? Igual después, sí. Si tenemos un poquito de tiempo, la redondeamos. Igual ahora nos tenemos que ir hacia una tanda, después a una canción y después volvemos con un poco más del Gran Pez. Frecuencia 092.5. La rompe. El Gran Pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia 0. Gran Pez. 42 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Sigue haciendo calor afuera, todavía hay sol y todo, y nosotros acá encerrados. Podemos empezar a cambiar el horario o empezar, sí, a pensar en cambiar el día, no sé, algo. Sí, sí, sí. Yo me pierdo todo el fin de semana acá al final, y esto así no camina, ¿viste? Mi vida social no funciona de este modo. ¿Qué pasa, Pablo? No, nada. Bueno. No, está bien cerrado el micrófono, Luciana. ¿Puede ser posible? Bien, lo bien que haces, Hernán. Gracias, Hernán, lo voy a tener en cuenta, sabelo. Buenas tardes a todos. ¿Qué primero. Tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo te tal? ¿Encontrás? ¿Bien? Bien, todo bien. Me encuentro por ahora. Me alegro, eso es importante. El teléfono para comunicarse con nosotros es 4682-7391. La dirección de correo electrónico es elgranpez@frecuenciacero.com.ar. El blog del programa es egpradio.blogspot.com. El MSN es... ¿Cuál es el MSN? El Gran Pez, no. No, egpradio@hotmail.com. Y así podemos estar diciendo, tenemos Twitter también. Twitter también, que es EGP Radio también. O sea, Twitter, Sarasa, EGP Radio. Claro. No. Ya igual dijimos que como no lo usamos... Eso no. Es bueno, porque vos lo abriste y no pusimos nada. No. Claro. Y no sabemos en realidad cómo se busca ahí. Así que, no sé, hermano, hagan lo que quieran. Pero aparte... O sea, estamos ahí. ¿Querés dar la contraseña del aire y que alguien lo maneje? ¿Algo? Eso es lo que yo dije. Si alguien se comunica y lo quiere administrar, y que yo se la doy la contraseña, otro drama. Ah, mirá, yo esa parte no la había escuchado. Me daría como miedo. Pero igual quiero decir algo. Acá el señor Gentilín tiene muy poca palabra. Palabra. El sábado pasado dijiste que esto no iba así. Que no se podía, que la gente no se iba a acordar y que a partir de ahora iba a haber una sola vía de comunicación al aire. Sí, eso dije. Bueno, pero... diste todas. No, él las dio todas. No, en el primer bloque las diste vos. Ah, pero una vez sí las hay que darlas todas. Una vez hay que elegir. ¿Podemos discutirlo en otro momento? Se los agradezco. Si nunca nos juntamos al final de la reunión de producción. Claro. Pasa que vos empezás a descorchar cosas, después tenés un estado etílico que no se puede hablar. ¿Entendés qué crees que? ¿A qué vamos a discutir? Así no se puede. Hablando solo de lo etílico. No me dejan llegar con la jirafa para ver de lejos. Claro, sí, come mucho guiso lentejas también. Porque tenés envidia. Bueno, todo esto en realidad es una introducción que nada tiene que ver con lo que vamos a hacer, que es nuestro habitual desde hace, este va a ser el tercer programa, que hacemos algo que tenga que ver con algún micro de literatura. Hemos hablado de Cortázar y de Borges. Hoy Luciana nos trae algo referido a qué. Al señor escritor Gabriel José García Márquez. Llegas a tirar cualquier nombre. No, iba a decir a perder José, toda José la credibilidad. Iba a decir, pero no, era Gabriel, es Gabriel José. Gabriel sí. José García Márquez. Sí, que es colombiano. ¿Qué es? Colombiano. Es colombiano, nació en 1928 en Aracataca y llegó a... ¿Es un chiste o es verdad? Es verdad. Ah, no, es verdad. Aracatacata. Es una murga, ¿no? Aracataca se llama el lugar donde nació, en Colombia. Aracalecana. Bueno, pueden ponerse serios. No, vos tenés que seguir, o sea, bueno, los comentarios. Nació en 1928 en Aracataca, Colombia, estudió en San José y en Siparicá y terminó sus estudios en la Universidad de Cartagena. Y Cartagena ya lo ubican, sí. ¿Está bien? Bueno, sí. Buenísimo. Él en realidad empezó estudiando la carrera de Derecho, pero vio que realmente no le gustaba, no le enganchaba. Y se hizo amigo de un escritor que se llama Manuel Zapata Olivela y él le permitió acercarse a todo lo que fue el periodismo y así a la escritura. Empezó trabajando en diarios muy pequeños como El Universal y demás. Después estuvo viviendo en Francia, México y España. En Italia también estudió en el Centro Experimental de Cinematografía. Y desde hace ya bastantes años, desde el 53, colabora con un periódico de Barranquilla que se llama El Nacional, que ya es bastante más importante. Su primera novela, que se llama La hojarasca, salió a la venta en el año 1955. Fue lo que empezó a marcar su perfil de escritor. Empiezan a aparecer un montón de símbolos que él va a tener durante toda su carrera, que son, por ejemplo, Macondo, que es el pueblo donde se van a desarrollar el 90% de sus cuentos, toda la cuestión de la lluvia, o sea, un montón de ingredientes que va poniendo que hacen que terminen marcando su estilo como realismo mágico. Él es el creador del realismo mágico, que es un estilo de novela que, como su nombre bien lo dice, es claro. Realista hasta cierto punto. Claro, hasta digamos. Que se convierte en mágico, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muy literal, sí, ¿no? Sí, análisis. Se mataron. Muy se literal. Mataron. No, claro, sí. En realidad es que es una ficción, pero en donde se intenta poner la mayor cantidad de detalles como para hacerlo lo más real posible. Eso. Exactamente, gusta, sí, Pablo. Es bastante, o sea, se basa en cosas reales, se basa en personas que podrían llegar a ser reales tranquilamente, pero pone un montón de ingredientes del externo que hacen que sea mucho más mágico. Si no, no quiero escuchar. Volvamos a la cara a cara. Sí, mejor, por favor. Su segunda novela en 1961 fue El coronel no tiene quien le escriba. Después, bueno, tuvo un montón más, Los funerales de mamá grande, La mala hora, 100 años de soledad fue la que marcó su carrera y lo lanzó a la fama. Sí. Es buenísima, si no la han leído, paciencia y léanla porque es muy buena. Y siguió hasta que llegó, bueno, el último cuento que tiene ahora, el último libro, perdón, no cuento, que ha escrito, es Memoria de mis putas tristes. Realmente no recuerdo el año que lo escribió, pero... Creo que fue principio del año pasado. A principios del año pasado, sí, me parece que sí. Pero tiene miles de libros buenísimos. El otoño del patriarca, La increíble y triste historia de Cándida Erendira y su abuela desalmada, que son varios cuentos. El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada y bla, sí, bla, podemos bla, seguir con la podemos lista seguir. Interminable. En el 82, creo que ya lo dije, fue premio Nobel de Literatura, no sé si lo había dicho. No lo habías dicho. Que es uno de los galardones más importantes que se puede llegar a querer tener, ¿no? Desde este lado. Sí, sobre todo si sos escritor. Exactamente, ¿no? Pero digo, dentro de, qué sé yo, una cosa es que te den el premio Clarín y otra cosa es que te den el premio Nobel. No, o sea, no, pero una vez una a mí diferencia. Me quisieron dar el premio Nobel de Química, no lo quise, la verdad no me interesaba. No te interesó. Y no. Pero no sos químico. Por eso. Por ¿para eso, qué lo iba a querer? Claro. Bueno, después volvamos. Te traduzco igual. Sí, sí, volvamos, por favor. Y el libro que elegí hoy es un libro que no es uno de los más conocidos de él. Salió en 1974 y se llama Ojos de Perro Azul. Es una compilación de cuentos y el texto está extraído exactamente de Diálogo del Espejo, que está incluido en Ojos de Perro Azul. Y dice algo más o menos así. Sí, contra la almohada, hundida la cabeza en la blanca materia, tumbando el cuerpo sobre el reposo de sus órganos, la vida tenía un sabor horizontal, un mejor acomodamiento a sus propios principios. Sabía que, con el esfuerzo mínimo de cerrar los párpados, esa larga, esa fatigante tarea que la aguardaba, empezaría a resolverse en un clima descomplicado, sin compromisos con el tiempo ni con el espacio, sin necesidad de que, al realizarla, esa aventura química que constituía su cuerpo sufriera el más ligero menoscabo. Por el contrario, así, con los párpados cerrados, había una economía total de recursos vitales, una ausencia absoluta de orgánicos desgastes. Su cuerpo, hundido en el agua de los sueños, podría moverse, vivir, evolucionar hacia otras formas existenciales en las que su mundo real tendría, para su necesidad íntima, una idéntica densidad de emociones, si no mayor, con las que la necesidad de vivir quedaría completamente satisfechas sin detrimento de su integridad física. Sería entonces mucho más fácil la tarea de convivir con los seres y las cosas, actuando, sin embargo, en igual forma que en el mundo real. La tarea de rasurarse, de tomar el ómnibus, de resolver las ecuaciones de la oficina, sería simple y descomplicada en su sueño y le produciría a la postre la misma satisfacción interior. Esto entonces está extraído ¿de dónde, Lu? Del libro Ojos de Perro Azul, exactamente el cuento Diálogo del Espejo, que me hubiese encantado ponerlo entero porque es buenísimo, pero bueno. Es demasiado extenso para hacerlo al aire. Exactamente, y es de 1974. Perfecto, entonces es otra de las cosas que recomendamos desde aquí, pequeños o breves relatos o extensiones, fragmentos de libros de autores que desde acá recomendamos. Por ahora no estamos mostrando ninguna sorpresa, ninguna novedad. Digo, Borges, Cortázar. Yo tengo el sábado que... El sábado que viene traigo una sorpresita. Bueno, pero ¿qué es lo que yo dije? Por ahora no hemos tenido. El sábado que viene, por eso estoy prometiendo. Hablé en pasado. Estoy prometiendo. Vos no tenés auriculares por algo, ¿no? No. Porque por no querés escuchar. No quiero escuchar. Claro, por eso decís las cosas que decís. Porque están diciendo algo muy interesante. No, pero. Ah. Pero bueno, entonces decía. ¿A quién corresponde? Por lo menos algo. Tirá un adelanto de algo. Ya que estás bueno, vamos. Un dato así como. A ver. De la CIA. Bueno. Vamos a ver con qué sigue esto. De todos modos, sí, diga. Que antes de cerrar, les recuerdo que por ahí no hacemos mucho hincapié en esto y está bueno. Si alguno de los oyentes tiene algún texto o autor que le guste y que tenga ganas de compartir con nosotros, que nos lo mande. Al granpes@frecuenciacero.com.ar o se puede comunicar en el mismo Facebook de nosotros para hacernos llegar sus textos y... Con el cheque correspondiente, ¿no? Sí, no, por supuesto. Uh-huh. Eso después arreglamos los honorarios. Y si no, algún canje. O la hermana. También. Uh-huh. También. ¿Qué? Bueno, sacamos de acá. Nos vamos a ir con un tema de YouTube que se llama A Man and a Woman. Y después seguimos con un poquito más de Gran Pez. Pablo, que antes de irnos a la tanda ya de cerrar la primera hora y demás, este, sí, porque después tenemos alguna entrevista ahí pautada y después ese gran desafío de truco al aire que va a ser, sí, un, sí, éxito realmente. Este, te quería contar algo que me pasó, pero que, viste. Contale al tío. Viste que la semana pasada, no, el año pasado, dentro de esas pavadas que hacíamos en otra radio, este, hablábamos de las frases hechas y qué sé yo, y sí, alguna vez hablamos de que no hay mal que por bien no venga, ¿te acordás? ¿Alguna vez? Exactamente, sí, sí, me acuerdo. Esa frase, bueno, en este caso la voy a aplicar como si fuese realmente válida, porque ayer era así en un realmente desafortunado episodio. No con esto voy a hablar de inseguridad, ¿no? Pero me robaron a la noche. Sí. Muy, muy simple, ¿no? Dos muchachos amigos de lo ajeno, este, sí, me dijeron así muy tranquilamente, dame todo lo que tengas, sí, apuntándome uno con un arma y el otro no, pero no era necesario. Ya, esa altura, no, ya con un arma. Ya con uno alcanzaba. Alcance. Entonces, entre otras cosas, se llevaron uno de mis celulares. ¿Qué pasa? Sí, no, estaba escuchando la cortina que tenemos. Es una mezcla. Ese Scofield un día dijo, vamos a fricarla un poco y tiró esto. Pero las trompetas, unas cosas, pero bueno. Dale, bueno, sí. Entonces decía que entre otras cosas, me sacaron uno de los teléfonos. ¿Viste? Yo tengo dos. Sí. Entonces me sacaron uno. Me sacaron el mejorcito, lo cual ya. El mejorcito. Sí, bueno. Este, pero digo, no hay mal que por bien no venga, ¿por qué? Porque, bueno, mucha gente, por ejemplo, amigos míos, ya, sí, van a dejar de sentir vergüenza por mí, porque cuando usás ese teléfono era realmente espantoso. Vos me dijiste que, este, si querías hoy después de la red me acompañarás a una casa de antigüedades, pues, sí, tal vez por ahí lo conseguíamos ahí, ¿no? Exactamente, sí, sí. Pero, es muy probable que ellos trabajen en una casa de antigüedades. Claro, o sea, por ahí les vino bien. Podemos eso. Vengarnos del hecho. Claro, pero digo, el tema es que yo creo que a mí me puede ayudar esto, sí, a empezar a reflotar alguna cuestión social y demás. Viste, yo soy soltero hace un tiempo, sí, y yo después de analizarlo ayer, después de un par de horas de estar puteando primero, sí, y después, sí, decía, bueno, a ver qué bueno me puede dejar esto, empecé a pensar y dije, bueno, yo soy soltero, todo se lo adjudico. Estoy al teléfono. Vivo. Ah. ¿Entendés? ¿Ah, sí? Claro, porque digo, porque vos vas a un bar, a un, sí, cualquier lado, y estás hablando con una chipita y yo soy muy de la noche, sí, muy de eso, ¿no? Es loco, bárbaro. Claro, entonces vos vas y sacás un teléfono. Hablás con la chica y decís, dame tu teléfono. A mí nada, accede, por él. Entonces, yo no podía sacar el teléfono y decirle, no podía sacar eso, claro. Se iba a dar media vuelta y se iba a ir inmediatamente. Entonces yo le decía, sí, sí, decime que yo me acuerdo. Vamos a aclarar una cosa. Una calculadora a luz solar tiene más tecnología, sí, que, sí, el teléfono que vos tenías en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces yo le decía, sí, un abaco, claro. Un abaco tiene más tecnología. Yo le decía, dale, vos tirame los números que yo lo recuerdo. La, claro, mina ya se sorprendió, inclusive más, porque se me olvidó la memoria que aparte, tiene. Aparte, yo te vi haciendo un par de cosas como para acordarte y no usar el celular. Por ejemplo, se pellizcaba el brazo, viste, con los números. Entonces, claro, se iba marcando moretones, viste, 9, y jodido era cuando era 4999, sí, estaba como media hora pellizcándose el boludo, en medio boliche, no sabés las cosas que hacía. Claro, pero bueno, el tema era que, por supuesto, al otro día me levantaba, o sea, es más, que el otro día, o sea, hacía dos pasos y decías, no, ya me olvidé uno de los, claro, números, ya está, cagué. Entonces nunca podía volver un llamado. Y es por eso. Y te asomabas a la ventana y gritabas, claro. Sí, claro. Aguante el celibato. Claro. Como una cuestión casi moral en realidad, ¿no? Entonces ahora va a cambiar en mi vida estéticamente en un principio, porque no voy a aportar con eso que realmente perjudicaba mi imagen. Y después, quizá ahora pueda perjudicarme con otra cosa, como por ejemplo una mujer ponerle al lado, ¿entendés? Eso puede ser más perjudicial inclusive. Así que en realidad todo esto es por un llamado a la solidaridad. Se solicita a los chorros que devuelvan el teléfono, claro, para que yo pueda retomar mi vida habitual y ser así no tan infeliz como podría hacerlo a partir de este momento. Sí, eso o a una señorita que se acerque y te haga olvidar del teléfono. Bueno, por un par de horas podemos llegar a hacer ese arreglo. ¿Cómo, perdón? Sí, el problema es que es más probable que vengan los chicos a traer el teléfono acá. Pero chicos, ya son amigos. Ya casi son amigos, ¿no? Sí, pero bueno, eso es todo. No les tenemos miedo, no les tenemos miedo, lo vamos a ir a buscar, ¿eh? No, no, sí, ahora. Porque antes de acercarnos a una mujer a hablarle para sacar el teléfono, vamos a ir a buscarlos a ellos. A donde estén, los vamos a ir a buscar. Esa es la actitud que me gusta. Por eso somos amigos. Bien, Roja. Nos vamos a ir directamente a una tanda para continuar con este loco, loco programa del día de hoy. Una hora más de Gran Pez nos queda, así que hasta allí vamos. Después tema, después entrevista, después todo lo que falta, ¿no? I remember all my life. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de: yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. De ojo, el gran pez.

Estamos a favor de los científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar un sujeto posmoderno. El gran pez. Acá me dan aire, así me prenden la luz y me dicen, vas, tenés que hablar. Y es así, uno habla, dice pavadas solamente. No, no, déjalo. Sí. Seguro tiene algo interesante para decir. Siempre tengo algo interesante para decir. En realidad esta parte va a corresponder, porque en realidad es así el tema, vamos a dejarlo en claro. Tenés muchas cosas para aclarar. Sí. El tema es este. Nosotros estamos esperando, bueno, tratar de no sacar el micrófono, porque así no se puede trabajar, sino... Viejo, un poco más de respeto. Ah, me dijo la gente de Cable a Tierra, que es el programa que viene después, que a las 4 estaban acá, para empezar a ver cómo íbamos a transmitir. A calentar la muñeca, ¿no? Y barajar mejor. Sí, mejor, por eso tienes que barajar, porque si no iba a sonar a otra cosa. Exacto. Que no. Bueno, no sé. Pero, digo, no, de todos modos. Son 16:34 y acá no hay nadie más que nosotros. Estamos en condiciones de afirmar que por ahora, hasta ahora, somos los únicos vencedores de un partido que nunca se jugó. Hay un miedo bárbaro aparte, ¿no? Aparentemente sí tendrían miedo, es lo que nos están diciendo. La producción, no nosotros. No, nosotros siempre transmitimos cables que nos envían. Sí, avalado por las autoridades de la radio, ¿no? Claro, no, por supuesto, Hernán y toda la tropilla. Los Hernanes. Sí, pues son un montón de Hernanes acá, el que no sabe. Pero bueno, digo, yo tenía que hacer una columna de música que no hice porque era el último bloque dedicado a este partido de truco emocionante. Excitante. Y... entonces, bueno, simplemente digo, no sé, faltan 25 minutos para terminar el programa. Sí. Y espero que estos pibes sean responsables, caigan aquí y... demuestren su... sí, su hombría de bien. Sombría de bien. Mira, qué término, ¿no? Sombría de bien. Qué concepto jodido ese. Porque, ¿qué sería un hombría de bien? ¿Un hombría mala que es un homosexual o alguien que roba? No tiene que ver con el género, digo. Hombría lo usan, pero porque lo usan, digo. Puede ser tranquilamente un puto que haga cosas bien, digo. No tiene nada que ver con eso, ¿no? No hacía falta ese adjetivo. No, ¿por qué, boludo? Pero no lo digo de manera ni despectiva ni nada. Lo digo para hablar abiertamente, ¿no? Nosotros nos hemos caracterizado durante todo el programa, durante todos los programas, de decir las cosas la mejor manera posible, sí, claro. Pero abierto. Sí. Abiertamente, digo. Inclusive, ¿te acordás cuando estábamos en La Plata? Llamamos a un homosexual para ver qué era todo lo que le podía molestar que le dijéramos que no, amigo nuestro. Y estuvo, no sé cuánto, Pau estuvo hablando como 15 minutos, porque le dijeron, Pau, te vamos a llamar. Bueno, dijo, y arrancó. Y arrancó, claro. Y sí, por eso yo lo digo así, pensando en que no ofenda a nadie. Si ofenda a alguien, pido disculpas, absolutamente. Sí. No es el sentido de... si son personalizadas, nos pueden escribir a elgranpez@frecuenciacero.com.ar, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo esto igual no tiene nada que ver con lo que quería hacer. Que bueno, digo, ya está avisado, la gente que habla tierra, si alguien sabe algo de ellos, que bueno, que los manden para acá. Por ahí están trasnochados. Por lo menos, no sé, qué sé yo, pedir disculpas por el atrevimiento, qué sé yo. Algo, ¿no? Una de esas, ¿no? Una de esas, qué sé yo. Porque vinieron acá a tirar un dado arriba de la mesa. Que somos nosotros, que somos un montón. Y sí, pues, es un montón, que son un montón, es cierto eso, porque cada vez son más, cada vez traen más gente. Pero bueno. Todo esto, en realidad, Pablo. Sí. Hagamos así. Contame. Respiremos, hagamos una pausa. ¿Qué tenés ganas de hacer? Hablemos de otra cosa. Ahora sí. Es para presentar la obra de arte de hoy, que ya había empezado a hablar un poco hoy sobre Bob Dylan, sobre el tema este que se llama Like a Rolling Stone. Lo que yo quería hacer ahora es dejar leer la letra, que es un tanto extensa, estoy mirando. ¿Toda la letra vas a leer? Estaba pensando que es un poquito larga. ¿Pero por qué no elegís un par de párrafos, los más representativos? En realidad, por ahí te hago un resumen simplemente de que habla la letra. De lo que va, claro. En realidad, viste que yo te decía que no se sabía si se lo escribía a alguien. Muchos dicen que se lo escribió a su ex mujer de aquella época. Recordemos que esta canción la escribió en el año 65. Cuando estuvo de gira, se estaba separando de la mujer en aquel momento. Y dicen que se le escribió a ella como diciendo que en algún momento había tenido todo y ahora no tiene nada, y bueno, en qué se va a refugiar a partir de ahora, digamos, ¿no? Como una especie de pérdida, que todo lo que ella perdió por no estar con él, digamos. Eso es una de las lecturas que se hizo en aquel momento, ¿no? Otra es simplemente una quizá reflexión personal sobre sí mismo, de qué es lo que le pasaría, no sé, imagínate. Ahora, igual, discúlpame, ¿no? Bueno, hay que tener como un orgullo muy importante, porque si alguien te está dejando y encima le decís no sabes lo que te estás perdiendo, bueno, es como jodido, ¿no? Es Bob Dylan, no es otro. No, bueno. Creo que Bob Dylan podría hacerlo. Es más, yo si fuese Bob Dylan lo haría. ¿Entendés? La mentira no lo puede hacer, porque no. Pero si fuese él, yo lo haría. ¿Sí? Por ahora no toca llorar, patalear. Así. Totalmente. Por favor, no me dejen. ¿No? Acá cosas, llegó, ¿no? Acaban de informarnos que llegó gente de Cable a Tierra, uno de sus integrantes, pero que sabe jugar a la escoba de 15 nada más. Así que por ahora la partida no va a poder ser posible. Me imagino que como siempre no nos están escuchando. Podemos arreglar un chinchón si querés. Yo ese no te... Me explicas las reglas en dos minutos y lo hacemos. Sí, sí, total. Pero bueno, estaba hablando... Luz sabe jugar al chinchón. ¿Sí? Sí, muy intrépida ella. Aprendió el chinchón y no vale el truco. Claro, no, tiene un timing increíble. Dicen que ahí estarían llegando los chicos de Cable a Tierra. Este sería el audio. Confirmado, en ¿no? las escaleras, se escucha las esto sí, por sí. la radio. Bueno, ahora lo... La producción nos está trabajando mucho. Sí, producción, ¿no? Sí, más de la cuenta. Cuidado, chicos, sí. Pesado, tranquilo. Hagamos la cosa con calma. Hay un día nada, bárbaro. O sea, queremos terminar el programa, tomar una cervecita después. O sea, tranqui, algo más tranqui, relajado. No, sí, no, relájense. La cuestión es que una de las lecturas era esa. Otra de las lecturas es que es como una cuestión autorreferencial que simplemente, imagínate, ser una estrella de rock a ese nivel. Sí. Vos pasás por 1500 estados y me imagino que en algún momento... Sí, claro. Aparte. Naturales y no y artificiales, digo. Pero digo que en algún momento podés justamente hacer pie en alguno de esos estados y poder empezar a escribir desde donde vos saliste, desde donde estás ahora, desde la fama, desde la gloria y desde la nada también. Entonces dicen que también esto puede ser algo referencial hacia el mismo. Hay muchas versiones. De todos modos, lo bueno... Es que, como decía antes, esta canción cambió la historia de la música. Él mismo y muchos otros dijeron que antes de esa época nadie había escrito canciones, digamos, a partir de ahora se empezaron a escribir cosas. No sé, muchos músicos directamente, no sé, dijeron... Frank Zappa dijo, no, yo después si escuchó la canción y dijo, no, yo no toco más. Entonces, así directamente, ¿entendés? Dice, yo si esto es así, yo ya está. No, listo. O los Beatles lo escucharon y cambiaron directamente la concepción de un disco para el otro y empezaron a escribir cosas que no tienen nada que ver, todo en relación a esta canción. Por eso te digo de la importancia que realmente tiene, y más allá de la poesía, que por ahí va a leer algunos fragmentos, tiene que ver con esto, con una nueva forma de hacer rock. Y aparte de hacer rock, Dylan venía de hacer folk, y la gente, inclusive cuando empezó a presentar esto con una banda de rock, la gente pedía que le devolvieran la guita, así literalmente, porque ellos venían a escuchar a un tipo que tocaba la guitarrita y cantaba folk, claro. Y de golpe tenía una banda con guitarras eléctricas, piano, Hammond y batería atrás para cantar esto, y bueno, también empezó el rock a hacer otra cosa. Elvis, como que hasta esa época había empezado a mover el cuerpo, salió esta canción y empezó a mover las mentes de los músicos, digamos. Eso fue, en un resumen, lo que pasó. Entonces decía, Like a Rolling Stone, sería como un canto rodado, sería la transcripción. Como para que tengan una simple idea, dice algo así como un tiempo en que vestías tan bien, lanzabas una moneda a los vagabundos de tu pedestal, ¿no? La gente te avisaba, ¿cuándo, nena, cuándo te vas a caer? Le preguntaba, ¿no? Pensabas que todos bromeaban, te acostumbraste a reírte de todos los que estaban hundidos, ahora ya no hablas tan alto. Ahora no, ya no pareces tan orgullosa de tener que garronear tu próxima comida. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al estar sin un hogar como una completa desconocida, como un canto rodado? Esa es la primera estrofa y el primer estribillo de la canción. Si querés te leo, está buena. Le voy un poquito más. Un poquito más. Dice, has ido al mejor colegio, muy bien, señorita solitaria, pero ¿sabés que solo lo usaste para aprovecharte? Nunca nadie te enseñó cómo vivir en la calle y ahora te das cuenta que vas a tener que acostumbrarte. Decías que nunca te comprometerías con el misterioso vagabundo, pero ahora te das cuenta de que no vende ninguna coartada mientras mirás fijamente en el vacío de sus ojos y le dices, ¿querés hacer un trato? Otra vez el estribillo, ¿qué se siente al estar contigo misma, al estar sin un hogar como una completa desconocida, como un canto rodado? Me quedo con el ¿qué se siente? No, el tipo... Me quedo esa frase. No, por suerte, yo... ¿Qué está se bueno. siente, qué se siente? Y hace con las manitos tipo la Mona Jiménez. No, con este pibe no se puede hacer radio. No, o por lo menos este bloque. O sea, que la próxima estás expulsado. Está suspendido. Me voy al gallinero. Parece, bueno, anda con los chicos que están llegando. A ver, el audio, había un audio de los chicos, ¿no? Que estaban arreglando. Otro más. Programa. Testimonio exclusivo, documento. Sí, ahí está. Sí, aparentemente sí. Igual vamos a esta. Mirá, TN lo descartó el audio este por una cuestión. Que si, la cara amenaza con la mirada. Amenaza con la, llega tarde y amenaza con la mirada. Mira, y ya, pasa que llegan. Pensé acá, que van llegan, no, acá está. O mira, llegan todos juntos o no viene nadie. Claro, viste, no, que vienen, sí, así, sí, vienen así, el, como el terror, el pánico que se ve en las caras de estos muchachos, ¿no? Es increíble. Son un montón. Este, como siempre. Vamos a. Te saludo, si querés abrir el micrófono. De acá está abierto. ¿Cómo va? ¿Qué bien? Tal? Buenas noches, bien. Ah, buenas noches. Buenas noches. Sabemos cómo llega el tipo, ¿no? Buenas noches, buenas noches, son las 5 de la tarde. Y sí, porque llegamos medio tarde. Estamos claro, medio así con el tiempo, ¿no? Así como con un problemita, digamos, sí, con el tiempo. Sí, sí, sí. Ah, claro, ahí nos entendemos mejor. Bueno, sí, igual nosotros vamos a cerrar el bloquecito que tenemos y después, si quieren, abrimos lo que estaba pendiente o no. O no se va a hacer. Sí, no sí. No sé cómo lo ven ustedes, conveniente o no. ¿Ustedes no trajeron cartas? No. Sí, hay cartas. ¿Trajeron? También. Ah, también trajeron. Sí. Bueno, claro, cada uno. Las nuestras están marcadas, así que vamos a las nuestras. Claro, la de ellos también, ese es el problema. Pero bueno, este. Entonces, ¿hay tiempo? Sí, una manito, sí. Los tipos traen. A ver. En un sobre lacrado. No, pero no, es una truquera. Traen, claro, con chivo y todo. Caramba, truquera, ¿eh? Este... Caramba, lo que deben tener estos muchachos para fumar. Si con el truco hacen esto, no, imagínate. Yo no sé. Es increíble esto. La verdad que es la primera vez que lo veo. Sí, yo también. Qué grande que es. Mirá, siempre quise decir eso, ¿no? La primera vez que lo veo. Qué grande que es. Más grande de lo que yo pensaba. No, es la primera. ¿Nunca has visto una truquera? No, te juro. Mirá. No, nosotros no. He visto cosas distintas, no esto. Él vio cosas, pero sin la R. Claro. Él vio unas tuqueras, pero eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. Ese es otro tema. Vamos a irnos entonces con ese tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, y después volvemos. No sé si con partido de truco, con qué, con algo, vamos a volver. Vamos a volver. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next let other people get your kicks. discovered that he really wasn't where it's at. After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own? No direction home, like a complete unknown, like a road. Open your mind to a new experience. Yo sé por qué te lo digo. Se viene, se viene, se viene. Cable a tierra. Estás escuchando Frecuencia Cero. Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá. 92.5. Nosotros tampoco. La rompe. Casi. ¿Qué pasó? No, no, no. Yo en realidad quería informar a los chicos el audio que nos pasaron los directivos de la radio. Sí. Porque pasa que no tienen auriculares ustedes. Claro, no, no tenemos auriculares. No, pero a ver, fíjate si les puedo conseguir algunos ahí. Ahí están, a ver, porque es importante que escuchen el audio que nos bajó acá la dirigencia, Hernán y el resto. Decían de que este era el audio que pasaba cuando ustedes estaban arribando acá a la radio después de haber hecho todo el desafío. Esperá que acomode él también su auricular. Cuando hablo de él es Germán, está Leandro también con nosotros. Afuera están Jorge y Ezequiel, los chicos de Cable a Tierra, programa que va acá los sábados de 5 a 6 de la tarde. Entonces, sí, ahora sí podrías mostrar el audio cuando quieras, ¿eh? Pero eso es lo que nos pasa a la producción. O sea, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros nos tiran así. Nos resistimos. Yo digo, ¿qué es esto? Porque yo, imagínate, estaba presentando un tema de Dylan. Claro. Y me largan esto. Y digo, ¿qué pasa? No, estamos transmitiendo en vivo desde la escalera. Sí. Y. Por un barriletear anoche, ¿no? Sí, también, también. Sí, bueno, hay que bancársela y bueno, hay que bancársela. Aparte, ustedes que también salen todos juntos, eso es un quilombo, por ejemplo, ¿no? El viernes a la noche, porque salen todos juntos. Se salen todos... Es que yo pensé, cuando dijiste íbamos a poner un audio, pensé que ibas a poner una hinchada, algo. Pero... Claro, por ahí sí, sí, está cerca. Pero no, no, nada que ver. La hinchada de Arsenal casi, ¿no? Sí. 30.000 tipos. Claro, hasta las 5 nos banca a nosotros. Está bien, no hay problema. Es un deleta el operador este. Sí. Es así. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Mezclamos o no? Algo tenemos mirá, que hacer. Yo no sé, ¿qué hora es? Las 5 menos 10 pasadas. Menos 9 minutos. Menos 9 minutos. Nosotros, ¿qué debemos? Una tanda. Antes, no debemos tanda. No debemos tanda. Mostrame las cartas, a ver cómo le sacamos una fotito. A ver si vamos a. Para ir precalentando un poco. Lo que decían ustedes. A ver, contame. Es que va a ser una de las transmisiones más aburridas de la historia de la radiofonía argentina. Sí, sí. Pero es un mérito en un punto hacerlo, no cualquiera lo hace esto. Es verdad. Igual estamos como con algunas dudas. Ya está eligiendo las cartas, sí, ¿no? Que va a mostrar. Pero cuando el tipo saca de las cartas del mazo, es como que está haciendo una cierta selección de las cosas. Yo tendría que haber firmado lo que hizo recién, porque tuvo media hora para sacar la carta. Lo cual se hablaba de cuál iba a ser el resultado. ¿Sabés qué es lo más gracioso? Lo que pasa es que estamos con una truquera. Pará, lo más gracioso es que tenemos truquera, pero no tenemos 7 de oro. Usamos un 8 de oro como 7 porque lo perdimos en Santa Teresita. Pero que nunca. Pero si me decís que lo perdiste en un campeonato de truco, estamos hasta las bolas. Pero anti-doping. No desconfíe, che, las cartas no están marcadas. Antidoping. No están marcadas. Pará, esas cartas son impresentables. Préstame un poquito, a ver. Por Dios, préstame el mazo. Por lo menos están todas. No, pero vos ya te das cuenta, por ejemplo. No, para no están marcadas. Por el cuadradito te das cuenta. Esto es distinto. Lo que pasa es que tiene varios trucos. Claro, ustedes no los conocen. Sí, pero juegan con 3 cartas nada más ustedes. Claro, usted guarda el 7, el ancho y los 2 anchos son para ustedes. Y después el resto. Porque mirá, sí, hay algunas que están gastadísimas y otras que no pasa nada, no. Boludo, ¿cómo y bueno, se jugó muchos trucos con esa carta. Para mí habría que comprar un mazo nuevo, sí, abrirlo en vivo. Sí, con un escribano. Escribano acá, ¿no? Sí. No, pues. Lo paga la radio. Yo en realidad estaba un poquito en desacuerdo con hacer esta transmisión porque está bien. Nosotros, el Gran Pez, ponemos toda la voluntad para hacer esto. Ustedes también. Pero, ¿y la radio, viejo? ¿Y la radio? Que ponga un canapé, que ponga un té con miel. Hay un té con masas. Claro, a la ese es el audio de los directivos de la radio ahora en este momento. Claro, es verdad. Que aparentemente no están muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero por eso, yo no sé, para mí habría que... Rappi pago. Pero no lo tires. Ah, ustedes son unos ladrones bárbaros. Bueno, qué chivo. Lo peor es que vos estás tirando el chivo en tu programa. A partir de las 5 es nuestro. Claro, le ponen plata a ellos. Pasa que lo tienen que traer acá. Digo, de cualquier manera me parece que no están dadas las condiciones. No están dadas las condiciones. Hay varias cosas. Yo primero cuando llegaron con eso, con esa truquera... Sí. Dije, ya está, estamos esta vez te lo están poniendo a vos, me parece. Esta vez hacete cargo porque te lo están poniendo a vos. No, pero eso de última lo puedo decir o no, vos no digas nada. O sea, pero me parece que está como muy claro. Mensaje subliminal. Digo, de todos modos, ¿puedo continuar? Sí, por gracias. Decía, cuando llegaron con eso, dije, va a estar complicado el partido. Cuando lo vi sacar las cartas, dije, no, esto es más fácil de lo que parece. Pero cuando de esas cartas no van, yo traje otras. A ver tus cartas. En vivo, con lindos pececitos, a ver. Ariel está buscando las cartas en este momento. Un motivo muy, muy, muy bonito. ¿Qué pasó anoche, negro, que tuviste esos problemas para sacar las cartas? ¿Qué pasó? Y bueno, un poco la resaca. Digo, vos ves estas cartas, para la gente, le digo acá en la pantalla número 3. Son, ¿entendés? Son más confiables. Vamos a sacar una foto. Son más confiables. Vos podés decir, vos las otras. Mirá, yo puedo decir algo. A ver. No, yo las saqué dentro de una truquera, dentro de una cajita. Sí. Yo vi como las trajiste vos. Sí, bueno. En una bandita elástica. Pero lo cual le da mucha más, es mucho más confiable. Es como, mirá, no, yo no tengo nada que esconder. Mirá cómo traigo las cartas. Vos lo traes ahí oculto en un coso que no se sabe bien todavía para qué funciona. La tuquera. Es la tuquera, claro. Acá guardan otras cosas. Acá ando a saber qué guardás. A ver. Claro, porque es muy funcional. ¿Le sacaste Pikachu, una foto de esto también? ¿No? ¡Pikachu! ¿Le sacaste una foto de esto? Porque para que la gente se pueda decir, digamos, a qué se refiere esto realmente. Después tapale con un mosaico la publicidad, ¿no? No, se ve porque está ahí. Está de costadito. Esto es otra cosa. Habría que pintarle acá un poquito para modificarle realmente el título. Es un mensaje sublime. Sí. Bueno, resumiendo. Claro. Resumiendo. ¿Cuál es el drogadicto? Sony 55. Resumiendo, claro. ¿Cuál es el que se droga y cuál no? Porque nosotros no lo blanqueamos. No, yo tampoco. Ninguno de ustedes dos. Si alguno de los que está afuera, no pongo las manos en el fuego. Bueno, Ezequiel, quizás son los que tienen que levantar la mano en este momento. Y como no están, aparentemente son ellos. No lo haría y no lo volvería a hacer tampoco. Claro, eso es importante. Bueno, no, mirá. Resumiendo te digo, si Susana juega el truco por televisión y es aburrido, no sé, no da. Tenemos que buscar otro. Sí, yo en realidad para mí... Aparte parece que le estuviéramos robando una idea a Susana Jiménez, ¿no? También. Si le robamos una idea a Susana estamos hasta las bolas. Pero digo, de todos modos, habría que por lo menos buscarle algo que, no, que nos reditúe a todos. Sí, digo, si vas, eso va a ser un embole. Si salimos para la gente de noche, también. Un día, nos vamos a caravana. Pero al aire, no ¿qué pasa? Después, al aire vemos. Al aire le ponemos las fotos después en el blog. Claro, claro, podemos llevar la truquera. La truquera. ¿Cómo está este chabón, boludo? El operador. Si vos trabajaras en Metro, estarías muerto, flaco. Porque si todos tus comentarios salieran al aire, perdés, ¿sabes cómo, no? Pero bueno, entonces, habría que. El truco aparentemente no va a ser. ¿Qué hacemos entonces? No sé. La verdad no sé. Un chancho. Chancho va. Eso tiene algo con las cartas, aparentemente. Qué bueno es tener una producción, con tantas ideas innovadoras. Es impresionante. La verdad que te envidio. Bueno, no sé. Estaría bien entonces que quizá la semana que viene a esta misma hora nos volvamos a encontrar para ver qué más. Eso puede ser para ver qué hacemos. Para ver qué vamos a hacer. Un desafío de pool, si no. Uno de cantar. Un karaoke. Nada, pero ahí ya ni vengo. ¿Pero qué tiene que ver? Pero los putos no cantan entiendo. También, boludo. Yo no puedo entender. Pareces Graciela Alfano, Hernán. Que dice sí, que... sobre todo por la melena, ¿no? Claro. Y por el implante, después, ¿no? Después ponemos unos jueces ahí que nos critiquen y ya está. Claro, vos podrías ser tranquilamente la Fauci, pero vos, Hernán, sí. Hernán, sí. Falta la... Ahora que se está enojando y es grandote, no sea boludo. Sí, el problema es ese con él. Vos tendrías que haber estado ayer cada noche cuando me robaron. Si estaba con vos, seguro que no me pasaba nada. ¿Por qué te robaron? Sí. No, me trae muy mal. No, no cuentes. Se abusan porque como lo ven así, Que así como así, casi que no lo ven. Casi que no lo ven. Atrás claro. Luz lo tienen que ver. Pero, hay un muchacho acá y lo ponen así, lo dan vuelta, ¿viste? Pero eso es, no da para que me choren a mí. No. O sea, no, pero porque como no podés pegar porque tenés la mano prohibida. Es por eso. Che, vamos a irnos mejor de acá. Ya nos vamos. Bueno. Y si querés. Poneme la de en el río hay un gran pez. En el río hay un gran pez. Por suerte tiene un ritmo de esta transmisión que casi que me hubiese sido mejor jugar al truco, tío. Mira, ¿por qué? Yo estoy viendo el recital. A ver, ¿podés poner un poquito de audio acá, no? No, ya terminó, me parece. No, de C5N. C5N, sí. Canal que veo todas las mañanas cuando me levanto. Qué lindo, ¿no? Qué linda tu vida. Para levantarme como el culo y después todo va a ser mejor. Todo el día. Ahí está el audio, está el audio. Escuchan los comentarios de las señoras. Los chiquillos. Bueno, este era un lindo fondo para jugar al truco. Sí, sí, sobre todo por lo cultural que tendría. Exactamente. En el claro. ¿No? Sí. Mirá, hasta Barenboim pusieron para que nos hiciera un clima atrás y no lo supimos aprovechar. Qué lindo. Bueno, será en otro momento. Escuchar eso en vivo debe ser lindo, ¿no? Sí. Bueno, poné la cortina. Sí, vámonos de acá directamente. Ya fue. Sí, ya ni ellos se lo bancan. Se dijeron, ya esto es una mierda. Nos vamos de acá. Qué lindo. No, tema, ahora por suerte sí. Para la tía de Leandro, que tanto le gusta esta canción. Ah, dale, mandale saludo a mi tía. ¿Cómo se llama? Sara. Le mandamos un beso a Sara desde acá, con la cortina que a ella le gusta. El programa le pareció una porquería, el de ellos también. Eso está muy bueno, por eso. En eso coincidimos. No, por lo menos tiene buen criterio. La canción ahora es un poquito polémica. Nosotros ya lo hemos dicho igual. Ella, sin embargo, lo confirma cada sábado. Así que un beso a Sara. Agradecemos a Luciana Salis, que ha estado aquí en la coordinación y producción de este programa. A nuestro amigo Hernán, que ha estado... Ay, no seas tan tonta, che. Que ha y estado... se peina el pelo. Sí, se acomoda el flequillo para el costado. Y el otro pelo para el otro. Y te agradecemos. Se extrañan los pelos. Cuando se peina... Yo tengo celular también, me quedó uno, me robaron uno solo. Yo por eso siempre tuve dos. Cuando se peina Hernán se extrañan los pelos, ¿viste? Como queda uno para cada lado... Dice, no, volvé. Es por eso de ahí salen los problemas que tiene el pibe, ¿no? Algún día, ¿a vos te gustaría que te dejaran hablar? ¿Te gustaría? Sacá de lado. Te encantaría poder hablar. Bueno, entonces, bueno, para la semana que viene, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Cómo sigue la cosa? No lo sé. Mismo que hoy, nada. Bueno, hagamos nada. Traemos los pollitos otra vez. Hagamos nada, pero con todo el entusiasmo, ¿eh? Vamos, Pablo, te agradezco realmente vos también, por haber estado también aquí a Leandro y a Germán. Que tengan un lindo programa, muchachos. Invitamos a la gente que nos ha escuchado hasta acá que se queden a escuchar otro programa. ¿Tienen algo para prometer así como? ¿Tienen algo importante? Sí, que vamos a hacer lo mismo de siempre. Bueno, así entonces que... los invitamos a que pongan rock and pop. Que pongan la mega, sí. No. Claro. Es el momento de ir a dormir una siestita. Ahí está, sí, nosotros nos vamos a tomar una birra, por suerte. Así que pueden hacer lo mismo, la plaza está lindo afuera, todo. Nos encontramos el sábado que viene a partir de las 15 horas. Esto fue el Gran Peche, perdón. Perdón.